El vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Gi-nam, dio declaraciones a la prensa el día 21 con el tema de «Levantémonos con energía a la lucha pannacional por adelantar la reunificación independiente en fiel acato al gran programa indeleble para esta empresa dilucidado por el estimado mariscal». Kim Gi-nam expresó como sigue: «En el séptimo congreso del partido, el mariscal Kim Jong-un presentó el logro de la reunificación de la patria como tarea más importante e inminente presentada ante nuestro partido, que se responsabiliza del destino del país y la nación, y esclareció la nueva línea y orientación para su materialización con el fin de superar las dificultades graves interpuestas». La línea y orientación trazadas por el mariscal es el gran programa que esclarece la más correcta vía para adelantar lo más pronto posible la histórica causa de la reunificación. Deseo de toda la vida de los grandes líderes y el caro deseo de la nación y la bandera de amor a la patria y a la nación que anima y llama a toda la nación a la patriótica lucha por lograrla. En el punto de vista y posición de resolverlo todo para nuestra nación y lo todo en apoyo a nuestra nación, todos deben unirse por encima de la diferencia de ideas, doctrinas, criterios políticos y creencia religiosa y alzarse a la lucha por lograr la reunificación de la patria con redoblado fe en la victoria. Las autoridades surcoreanas deben comprender correctamente la inmutable voluntad y esfuerzos desinteresados de nosotros de mejorar las relaciones norte-sur y adelantar su reintegración, despedirse aún ahora de la anacrónica política sumisa pro-yanqui y abandonar su ilusión de confrontación fratricida. Si toda la nación levante en alto la bandera de la independencia nacional y de la gran unidad nacional, se esfuerce para lograr el aseguramiento de la paz y la materialización del sistema confederal y tome medidas prácticas para mejorar radicalmente las relaciones intercoreanas, podrá superar con suficiencia la grave crisis de hoy y abrir el ancho camino de la reunificación independiente. Lo testimonia de modo elocuente la efervescente realidad de la época iniciada el 15 de junio en que todo el territorio hirvió por el calor de la reconciliación norte-sur, la unidad y la reintegración. Toda la nación del norte, el sur y el ultramar debe sostener el propósito patriótico por la reunificación del mariscal Kim Jong-un, sol de la nación y lucero para esa empresa. Manifestar en alto el espíritu independiente y de la gran unidad de la nación, acabar lo más pronto posible la tragedia de la división que continúa siglo tras siglo y levantarse como un solo hombre en la lucha por levantar en este territorio la potencia reunificada independiente y próspera.